partos respetados. ¿Está? Perdimos compañeras, actrices que se achicaron. Ahí están. Bueno, por ahí cuento un poquito cuál era la idea que trabajamos. Bueno, la idea era hacer una dramatización y no aburrirlos charlando, pero bueno, hubo deserción. No las encontramos, ya van a venir. Pero bueno, fue importante por primera vez en nuestros espacios así de género, en nuestras organizaciones. Vimos como muy importante trabajar la temática de los partos respetados, porque es como una continuidad, así como luchamos por el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, en los casos de con quién tener relaciones, de cómo cuidarse, del aborto, de si quiere ser mamá o no quiere ser mamá. También en el caso de las que queremos ser mamás, sí, mi amor, ahora te lo doy. Es importante el tema de poder elegir, tener toda la información sobre cómo parir. Y también un momento muy importante en la vida de una mujer y de todos, como especie, como humanidad, como es el nacimiento, reflexionar por qué está tan controlado por el patriarcado, por las instituciones médicas, y que no es casual. Un momento que es un momento de pleno poder de la mujer, que justo esté tan controlado por las instituciones, forma parte de toda nuestra discusión sobre y nuestra lucha sobre el patriarcado, ¿no? Por eso, cuando llego al hospital, quiero que me respeten. Quiero parir como yo quiero, en la posición que yo quiero. Quiero parir con quien quiera, donde quiera y como quiera. Quiero ser respetada. Quiero gozar cuando estoy pariendo. Quiero que me cuiden. Necesito saber que estoy segura. Por eso, mi cuerpo es mío, que lo parió.